Tengo un nuevo proyecto, estoy metido en algo muy pequeño. No puedo creer, no parece verdad, no puedo decir que estoy sintiendo. Me tiene tanto que enseñar, chico, llegó tu momento. Antes de correr hay que saber andar, no tengas prisa, para todo hay tiempo. Eres tú, quieres ser tú, mi nuevo proyecto. Ahora todo ha cambiado, yo quiero lo mismo, busco el norte igual que antes. Tengo tetas de goma y algo que me muerde en el pescuezo. Aprenderé a llorar y patalear con la rabia que llevo dentro. No podré dormir, volveré a despertar para ver pasar el tiempo. No puedes imaginar lo que es ser tu pequeño proyecto. Necesitas de mi tiempo. Si te necesito todo el tiempo. No tienes ni idea de qué estoy pensando. Solo espérate a que comience a andar. Necesitas de mi tiempo. Si te necesito todo el tiempo. No tienes ni idea de qué estoy pensando. Solo espérate a que comience a andar.